Cuando se trata de dinero, pocas veces somos conscientes de que mucho de lo que vivimos día a día tiene que ver con los condicionamientos que recibimos por parte de nuestra familia y el medio. Si en tu casa se decían cosas como el dinero es sucio, la gente pobre es feliz o el dinero no da la felicidad, tal vez te encuentres con que ganas bien pero el dinero no te rinde o siempre tienes deudas. Es por ello que el día de hoy en Money Ninja hablaremos de desprogramarnos de esos condicionamientos con un ejercicio potente en este episodio de Programación Neurolingüística para el Dinero. LavaOp. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaura y te doy de nuevo la bienvenida a Money Ninja, donde tratamos temas de finanzas personales. Gracias por vernos. Bueno, pues esta sección siempre es muy material y aterrizada, pero esta vez buscaremos desde otro ángulo cómo mejorar nuestra situación económica. Y es que, estemos conscientes o no de ello, nuestro cerebro ha sido programado desde que éramos niños con una serie de creencias que nos compramos y sin darnos cuenta, ya de adultos estamos funcionando en base a todas esas ideas sin cuestionarlas ni darles una segunda mirada. Aunque toda esa programación puede haber sido puesta en nuestra mente con la intención de hacernos una persona de bien, puede que no todo sea cierto y si no lo cuestionamos, terminamos por obedecer ciegamente a lo que nuestro clan familiar dictó. Saber si has sido programado con algo que no te está funcionando es fácil. Se trata simplemente de ver tu vida diaria y darte cuenta en qué aspectos no estás contento. En el caso del dinero, puede ser que ganes bien, pero que el dinero nunca te alcance, que siempre tengas deudas, vayas de un trabajo a otro sin poder establecerte, estés estancado en tu negocio o que mucha gente te deba dinero. Y si bien es cierto que aparentemente ninguna de estas cosas las estás eligiendo conscientemente, la realidad es que quien lo está haciendo por ti son todas esas programaciones con las que fuimos educados. La buena noticia es que si te haces consciente de esta posibilidad, puedes trabajar para cambiar esos pensamientos limitantes y crear unos nuevos que funcionen mejor y te traigan los resultados que deseas. Esto es como tener una app en el teléfono que te lo está volviendo loco, se pone lento, se cierra de repente, vamos, que no funciona como debe. La solución sería buscar una aplicación similar que haga lo que deseas, instalarla y borrar la anterior. En el caso que nos compete, que es el dinero, usaremos los principios de la PNL. En su momento, Bandler y Grinder, sus creadores, proponían que para modificar una programación negativa hay que cambiarla por patrones mentales positivos que nos brinden felicidad y reforzarlos. Básicamente podríamos decir que es un tipo de condicionamiento al puro estilo de Pavlov y su pobre perrito. Por cierto, puede que pienses que este tipo de ejercicios no van a llenar tu cartera o cuenta de banco mágicamente, pero la idea va más allá de eso. Se trata de que al condicionar tu mente para pensar distinto, de manera natural irás tomando decisiones más sabias, pues ya no sentirás la necesidad subconsciente de endeudarte en cosas innecesarias, gastarte hasta el último centavo de tu quincena sin pensar o acercarte a situaciones que te puedan hacer perder todo tu dinero. Por lo cual, creo que vale la pena trabajar con estos pensamientos, que son la raíz de todo mal, por así decirlo. Así que a continuación, te daré un método que mezcla varias técnicas para poder sobreescribir los programas negativos con otros que funcionen mejor. ¡Allá vamos! Siéntate en un ambiente tranquilo, con la luz baja, música relajante y cierra los ojos. Ahora quiero que recuerdes cuando eras niño y qué frases se usaban en tu familia para referirse al dinero. Podrían ser cualquiera de las siguientes. El dinero es sucio. Niño, lávate las manos porque las traes sucias de tocar el dinero. La gente pobre es feliz. La gente rica es deshonesta. La gente que tiene mucho dinero es infeliz. En esta familia somos gente pobre y honrada. Nosotros somos gente trabajadora y el dinero no nos interesa. O el dinero no da la felicidad. Trata de recordar al menos 5 de estas frases. Ahora abre los ojos por un momento y anota cada una de ellas en una hoja. Si quieres puedes poner pausa para que puedas apuntar a gusto. Cierra de nuevo los ojos y mantén en tus manos la lista. Inicialmente trabajaremos con 3 frases. Pasaremos por cada una de ellas y las convertiremos en una idea e imagen positiva. Conforme vayas repitiendo este ejercicio, puedes ir aumentando hasta ir incluyendo todas aquellas cosas que has descubierto que en tu familia se decían. Empezamos con la primera y recordamos cuando se nos decía, por ejemplo, el dinero es sucio. Observamos la escena a distancia e imaginamos que es una hoja de papel y la hacemos bolita con fuerza mientras decimos, no acepto esta idea, y hacemos el movimiento como si la tiráramos a la basura. Ahora sustituiremos ese pensamiento por el dinero es una herramienta limpia que me permite lograr mis objetivos. Muy en particular con este pensamiento, que creo que es uno de los más comunes de nuestra cultura, nos vamos a observar a nosotros mismos lavando y poniendo a secar mucho dinero. Veremos en el suelo una tina muy grande, llena, llena, llena de billetes y monedas, pero muchas, como si fuera un cerro de ropa, pero en vez de ropa, pues era dinero. Nos veremos lavándolo, poniéndolo a secar, haciéndolo con mucho gusto. Mientras lo tendemos al sol, nos ponemos a cantar alguna canción, bailamos y sobre todo anclamos en nosotros la sensación de gran felicidad de tener tanto. Posteriormente, aléjate de esa imagen y vela en tercera persona, como si fuera una fotografía. La pones en un marco e imagina que la cuelgas en la pared de lo que desde ahora serán tus creencias verdaderas. Incluso puedes imaginar esa pared que sea una de las de tu casa, en la cual pondrás hasta arriba un letrero que diga mis creencias verdaderas. Ahora pasaremos a la segunda frase. Por ejemplo, el dinero no da la felicidad. Recuerda alguna escena donde te lo haya dicho un adulto y de nuevo imagina que tomas ese momento, lo arrugas como si fuera una hoja de papel mientras dices, no acepto esta idea, y haces el movimiento de tirarla a la basura. Sustituiremos la frase por, gracias al dinero puedo disfrutar de cosas que me hacen feliz. Y visualizamos una imagen en la que estés contando mucho dinero y pensando en qué cosas lo usarás para hacerte feliz. Obsérvate sonriendo y contando mucho dinero. Convierte la imagen en foto, ponle un marco y cuélgala en la pared de tus creencias verdaderas. Finalmente tomaremos la tercera frase. Visualizamos el momento en que se nos dijo. Tomamos esa escena, la hacemos bolita como si fuera una hoja, la tiramos a la basura, mientras decimos no acepto esta idea y la sustituimos por una imagen positiva. Vemos la escena, la convertimos en una foto, le ponemos un marco y la colgamos en la pared de nuestras creencias verdaderas. Para terminar el ejercicio, respiramos profundamente tres veces para integrar la programación en nosotros mismos. Y abrimos los ojos. Ahora, cada vez que durante el día escuches alguna de las frases con las que trabajaste, mentalmente di, no acepto esa idea, así con mucha fuerza. Y recuerdas entonces el muro de tus creencias verdaderas, así como la foto que reemplaza esa idea. Te recomiendo que lleves un cuadernito contigo para que cada que escuches una frase limitante respecto al dinero, la anotes y posteriormente la trabajes con el ejercicio que te acabo de dar. Yo te sugeriría que durante al menos 6 meses te dediques con toda tu intención a limpiar estas programaciones y posteriormente verás que se convierten en parte de tu vida. Es cosa de mantenerte alerta y dedicar unos minutos cada que descubras nuevos pensamientos limitantes. Y sin más, es todo por hoy. Como siempre, te agradezco la visita. Te invito a que nos sigas por Twitter y Facebook, a que nos regales un like y te suscribas si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima y feliz reprogramación.